comenzar un nuevo día. Música, invitados, top 5, temas de interés, diversión y mucho cotorreo. Quédate escuchando Notus Radio. Soy Ulises, show grupero. Hola, ¿qué tal, bandita? Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues déjame decirles que este viernes fue la convivencia, ni más ni menos, que esta banda. Tantas historias, pero ninguna como la nuestra. Ni más ni menos que Bandolonona, Clavenona de Max Peraza, que el cual agradecemos, la verdad, por esta gran convivencia. Estuvo bastante, bastante bueno. Así es que gracias por creer en nosotros y, por supuesto, también recordarles que acabamos de cumplir nuestro segundo aniversario. La verdad, la pasamos increíble en ese aniversario también, nosotros echando un buen cotorreo, pero estuvo bastante, bastante bueno. Así es que para todos los amigos y amigas que están a través de la página, es un gusto saludarlos. Por supuesto, la página es www.notus.com.mx/notus-radio/. Ahí nos encuentran de bolón pimpón. Ahí están todos los programas, por supuesto, entre nosotras, los cachondos y un servidor. Y próximamente se viene la cosecha y, por supuesto, el lado B de la música con un buen cuatachón, Arturo, que va a estar por ahí acompañándonos. Así es que nos vamos a ir con la segunda parte del top 5 del show grupero. Así es que nos vamos a ir con el temita, y eso se titula Y Fuiste Tú, ni más ni menos que mi compa Daniel Ginas. Y ahorita regresamos con más, porque esta es la rola de la semana. Todos mis días y fui. caricias y tus besos. Y fuiste tú quien me salvó del mismo infierno. Tú eres lo que quiero, sin ti yo me muero. Tú eres mi alivio, mi necesidad, mi remedio. Y fuiste tú. Y fuiste tú. No me importa lo que estás haciendo, pero a tus amigas siempre les pregunto qué ha sido de ti. Tú dices que no te importa si yo vivo o muero, pero sabes bien que no puedes vivir sin mí. Ya intentamos olvidarnos, pero no resulta. Y sé que tú te estás haciendo la misma pregunta. Acabamos de escuchar, hermano, la rola de la semana. Es ni más ni menos que mi compa Daniel Ginas, que próximamente vamos a tener entrevista con él. Así es que vamos a dar inicio. Esas son las 5 rolas, las más nuevas de por supuesto aquí en Notu Radio. Iniciamos con este conteo semanal del top 5 del show grupero. En la posición número 5 nos vamos a ir ni más ni menos que... Tararán, tararán. Vamos a ir con mi compa Tebo Márquez y Exterminador. Esto se titula Las Morritas Pagan. Ay, papeles, está bastante buena. Ahora regresamos con más a través del show grupero. Posición número 5. Show grupero. Grupero. Las morritas, esas que nos agarramos y que les gusta el desmadre. Ya sabe que yo nunca me rajo. Si me dicen rana, pues le salto. Desde que era un plebe, las morritas me jalaban. Y es por ellas que ahora vivo acelerado. De viernes de borracho. Como me gusta el alcohol. Y esas pieles esperando a que llegue el cazador. Traiganme una. De whisky para estas damitas, mi compa la paga. No salga con cosas que no trae cartera, como la aplicó la semana pasada. Traigan una reserva especial, la botella más cara. Mi compa la paga, no importa la lana, las morras lo valen. Al cabo que ayer vendiste tu vaca. El alcohol. Esas pieles esperando a que llegue el cazador. Traiganme una botella de whisky para estas damitas. Mi compa la paga. No salga con cosas que no trae cartera, como la aplicó la semana pasada. Traigan una reserva especial, la botella más cara. Mi compa la paga. No importa la lana. Vaca. ¿Cuál vaca, compadre? Yo nunca tuve ninguna vaca. Entonces cállese, vámonos, silencito. Vámonos, vámonos. Ya nos aflojaron ni tomamos gratis. Compadre, no hay falla. las morritas pagan. Ya regresamos con más, acaban de escuchar y más ni menos que mi compa Temo Márquez y exterminador, las morritas pagan, está bastante bueno. Déjame decirle en otras noticias, banda, la banda, banda. Ni más ni menos que Banda Los Recoditos y Fidel Rueda y Becky G son los primeros artistas confirmados en el evento llamado Jenny Vive de este 2015, que se realizará en el próximo 2 de julio en Long Beach, California. Esa es una de la información, ni más ni menos, esperada de aquí, por supuesto, del show grupero. Así es que nos vamos a ir con más musiquita. Nos vamos a ir con el número 4. Ellos son ni más ni menos que Banda Tierra Sagrada. Y eso se titula Literal, por supuesto. Están aquí a través de la mejor música, el show grupero. Posición número 4. 4. Show grupero. ¿Qué onda, mi César? ¿Qué dice el hombre? ¿Qué onda, como pollo? Aquí pisteando tranquilón, compadre. Pero la neta quiero que se me prenda cerro, viejo. Me quiero emborrachar, ¿qué dice? Ya sabes que tengo razón, viejo. Es más, traigo unas amigas de Culiacán que quieren fiesta. ¡Hola, César! ¿Qué onda? ¿La atendemos o qué, viejo? A pegarle, viejo. ¡Ánimo! Literal. Ay, ay, ay, ay, ay. Por poco y nos cachan mi pareja y la tuya. Acaban de escuchar ni más ni menos que a mis compas van a Tierra Sagrada con ese temita que se llama Literal y por supuesto en otra información. Tenemos que cuidarnos. El próximo 17 de junio se presentará ni más ni menos que en la Arena Ciudad de México. Por supuesto, la Tracaloso de Monterrey, la original banda El Limón, Marco Flores y la Jerez Colmillo Norteño en un evento llamado Música y Vida, organizado por Bosque de Chapultepec, con el cual se busca reunir fondos a beneficio del Bosque de Chapultepec. Así es que esa es la información que a través del show grupero, pues yo se las doy. Nos vamos a ir con la posición número 3 y eso corre a cargo del señorón Diego Herrera y esto se titula Fregones, mis viejos. Y ahorita regresamos con más a través del show grupero. No hay calificativo para lo que hacemos. Somos un par de infieles mentirosos, simple y dulcemente un par de cerdos. Posición número 3. 3. Emocionado lo que había de darnos. Él con su discurso lleno de promesas se dirige a un pueblo que tan solo reza por tener trabajo y que no falte un taco sobre de la mesa. Todos le aplaudían, todos le gritaban y le echaban porras que ellos inventaban. Alzando pancartas le decían: fulano, eres un fregonazo por todas las obras que tú has realizado con dinero nuestro y fondos del Estado. Fueron las palabras que escuché, salieron de un improvisado y en mi mente se agolparon mil recuerdos que me hicieron protestar y no estar de acuerdo. Chingones mis viejos, los que sin dinero pero con esmero me lo dieron todo. Hermosos padres que incontables noches durmieron con hambre. Ellos son mis héroes porque no esperaron dádivas de nadie. Y aunque son chingones, nadie les aplaude. Chingones mis viejos que se partieron el lomo. Que han pasado hambre cuando éramos leves, pero sus hijos ni en cuenta, porque primero nos daban a nosotros. Chingones, mi papá y mi mamá. Chingones, mis viejos, los que sin dinero pero con esmero me lo dieron todo. Los que me formaron junto a mis hermanos muy lejos del lodo. Y para educarnos hallaron el modo. Chingones, mis viejos, mis hermosos padres que incontables noches durmieron con hambre. Si son chingones. Acabaron de escuchar ni más ni menos que a mi compa Diego Herrera y esto se titula Fregones, mis viejos. La verdad está muy bueno este temita. Así es que vamos a ir con la siguiente posición. Y por supuesto, esto corre a cargo ni más ni menos que... Por primera vez en mi top está ni más ni menos que una mujer. Ella se llama Valentina y eso se titula Vete, y ahorita regresamos con más. Pero sabes bien que no puedes vivir sin mí. Posición número 2, número 2, número 2, show, show, show. Y amigas, los saluda Tania Kimbrough. Quiero enviarles un saludo a todos por allá en Irapuato y bueno, para invitarlos a que sigan en sintonía de Notos. Acaban de escuchar ni más ni menos que mi amiga Valentina con su nuevo sencillo Vete. Así es que nos vamos a ir con la posición número uno. Eso corre a cargo ni más ni menos que... Tarararán. Viene arrasando con todo y él es ni más ni menos que mi compa. A cambiar de dirección. No sé si

suscriptores a través de sus medios de comunicación, el celular, por supuesto, y por supuesto, si quieren seguir escuchando más de estas programaciones, el día miércoles vuelven a escuchar a un servidor a las 11 de la mañana, el show grupero, y después de un servidor llega ni más ni menos que mis compas, los cachondos, que traen un buen relajo ahí con el nuevo integrante. Y por supuesto, todos los viernes escuchan a mis amigas entre nosotras. Y por ahí se viene el lado B con un gran amigo que se llama Arturo. Y por supuesto, los chicos de La Cosecha próximamente. Y si quieren saber toda la información que pasa dentro de aquí de la rica ciudad de Irapuato, Guanajuato, y en otros estados, y a nivel nacional e internacional, lo pueden seguir a través de www.notus.com.mx. Ahí está toda la información que pasa hoy en día y en el momento. Y esto fue el show grupero, por supuesto. Muchas gracias por haber escuchado el top 5. Así es que yo me escucho el próximo miércoles. Y déjame decirles que se viene por ahí entrevista con mi compa Pancho Picadadientes. Por supuesto, va a estar vía llamada telefónica. Vamos a estar echando un buen cotorreado y vamos a echar un buen relajo, así es que va a estar sabroso. Y déjame decirles que el 2 de junio cumplo años. 27 años cumplo, así es que ahí para toda la bandita que me quiere mandar regalitos, mandar un beso, ya mentarme hasta lo que sea. Pero bueno, señores, esto fue el show grupero. Yo soy su compa Ángel Ulises, el Chilaquil. ¡Con permiso! Eres tan linda, por eso te amo. Nadie es tan bonita así como... Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero.